Bueno, si bien es cierto que es el tercer juego del 2020, me imagino que conforme, ¿no? Y contento porque han tenido una muy buena producción, segunda victoria consecutiva. Sí, sí, contento porque el equipo sigue manteniendo una línea de juego, donde obviamente en esta etapa del año tenemos que cada vez ajustar más los errores y para poder llegar bien finos a lo que es la etapa final y llegar de buena manera en los playoffs. Falta mucho, pero ya estamos casi en la mitad de la liga. Entonces, que el equipo muestre una línea de juego durante ya casi 4 meses habla de gran trabajo que estamos haciendo durante la semana, del compromiso que hay en los jugadores, en la unión que hay entre los compañeros, de equipo, todo lo que forman el plantel. Así que eso me pone más contento de lo que es la victoria de hoy, que obviamente la disfruto mucho como todos los chicos, porque ganar, dominar un partido del inicio al final contra un rival como Boca no es poca cosa, pero bueno, eso es un plus a todo lo que venimos haciendo durante la semana y que te hace creer. Hablabas de cosas para mejorar. Hoy había sido un muy buen partido de Fernó, tres cuartos dominando, y Boca se les vino en el final. ¿Qué pasó? Sí, bueno, estamos hablando de que Boca es un equipo que tiene experiencia, que tiene jugadores donde no van a tirar la toalla y que está claro que en algún momento ellos iban a tener una arrebatada y podían ponerse en juego, pero lo que creo que pasó es que ellos anotaron, tuvieron una seguidilla, creo que en alguna defensa anotaron como queremos nosotros. A veces también está el talento del rival en ejecutar y en meterla, ¿no? Y nosotros por ahí nos desalineamos en el ataque y tomamos tiros más individuales que de lo que da el juego. Y nosotros estamos más acostumbrados a tomar tiros de lo que da el equipo y no individual, porque no tenemos ese juego como Tucker, como por decirte, no sé, Powell en la época de Concordia que vos se la dabas y te hacía general. Tenemos jugadores donde saben jugar al básquet colectivo y de esa manera siempre estamos tomando tiros cómodos y obviamente eso da un porcentaje más alto. Pero bueno, rescato también la reacción del equipo, que ante una arrebatada así, contra un equipo como que estaba, lo que tiraba lo metía, tuvimos la templanza para poder cerrar bien el juego e irnos de vuelta al marcador y punto arriba. La última, hoy Boca parecía ser un par en la tabla de posiciones de este Ferro, ¿no? Falta muchísimo, pero hablabas de playoff, se vivió como un playoff. Sí, sí, bueno, estuvo lindo el marco. Me parece que el tema de Ferro Boca, la gente, todo, le da un marco mucho más parecido a lo que es el playoff. Pero la realidad es que nosotros, como te digo, somos un equipo muy humilde, donde trata de dar el máximo cada partido, cada entrenamiento. Hernán es un técnico muy riguroso en eso, no te la va a sacar ni un ratito. Por eso creo que hace que los equipos sean aguerridos, que respeten reglas y que jueguen de la manera que le gusta jugar. Entonces eso hace que vos no puedas tomarte un respiro, relajarte, porque a veces cuando ves que estás de una manera como hoy, 20 puntos arriba, en otra situación por ahí decís, bueno, esta no la defiendo, esta me tomo el derecho de tirar un tiro malo y eso Hernán no te lo permite. No lo permitimos nosotros mismos. Cuando alguien lo hace eso, incluso nosotros mismos tratamos de, no de mala manera, pero sí de volver al camino que nosotros queremos jugar. Así que, tenemos que seguir preparando la cabeza para lo que es lo playoff, porque pasa muchas veces que cuando un equipo no va, no es que cuando llega el momento de playoff decís, bueno, ahora sí vamos a jugar y en los playoffs cambia todo. Las cosas se van marcando con el tiempo y el tiempo va poniendo quiénes son los que van a estar ahí para mí peleando el campeonato y quiénes no. No sé, lo único que me acuerdo en una época, Gimnasia de Comodoro en el 2005, que había arrancado muy mal y después agarró un envión, pero no llegó mal a los playoffs. Empezó a arrancar desde antes. Pero después siempre son los que están dominando la liga durante el año, son los que van a terminar peleando ahí. Y nosotros somos uno de ellos, sabemos que es una posición de privilegio y queremos seguir ahí, peleando. Gracias, Pájaro, y felicitaciones por la victoria. Un saludo.